días y bienvenidos al podcast número 177 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, nos podéis encontrar en el show de Rutas Enemigas en Spreaker y en nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com. De allí podéis descargar o escuchar online este último podcast y los anteriores, por supuesto. Un programa de hoy que vamos a hablar de algunos festivalillos, algunos conciertos, de algunos descubrimientos, de algunas adquisiciones recientes, y el plato fuerte será la entrevista con la gente de Nave Nodriza desde A Coruña. Y de descubrimientos se trata cuando hablamos del primer grupo que ha sonado en este número 177. Cuckoo Birds se llaman, vienen de San Francisco, un cuarteto. Este disco que hemos escuchado, su cuarto LP, Dark White, editado hace 3 días, como quien dice, el 8 de enero. Y hemos oído el primer single, Soulless World, que salió un poquito antes, el 22 de diciembre. Pues una muestra más de la bonanza de la escena neopsicodélica garajosa que hay por aquí y por allí y por más allá, que está en su momento dulce. Aquí tenemos un grupo que tiene otro LP en cartera, o sea que además es muy prolífico. Se llama Meet Me in Paris, que ha sido grabado, si no me equivoco, ha sido grabado con anterioridad y que, por no sé qué razón, pues ha tenido que esperar después de este disco para salir, que todavía no ha salido, parece ser. Un disco, una de las muestras más voladas del disco, de este Dark White de los Cuckoo Birds, que ha sido grabado en un estudio casero con pocos medios, pero la verdad es que se ha quedado niquelado. Traguito. Y de escuchar a esta gente de San Francisco, pues vamos a pasar al norte de la península. Vamos a hablar de un festival que organiza Francisco Lozano, capitoste de uno de los programas para mí hermanos de la radio libre, la radio de los podcasts del mundo subterráneo de la radio. Este programa, Música sin Prejuicios, se emite en Radio Pará, en Nava, en Asturias. Y el concierto que celebra pues este programa pues tendrá lugar el día 23 de enero en Oviedo, en La Lata de Zinc. Así que si estáis cerquita, pues ya sabéis lo que os toca, andar por allí. 8 euritos de nada. Y tenemos 3 grupos. Acid Mess, Etiva, no lo sé muy bien cómo se pronuncia, y Crow. Acid Mess lo vamos a dejar en cartera, es un grupo de Oviedo que hace stoner, y vamos a escuchar a los otros dos. En el caso del primero, que vamos a oír ahora mismo, Etiva, pues son de Gijón, de Mieres y de La Felguera, tocan un progresivo bastante interesante, y vamos a escuchar una canción que se llama Sleeping with the Fishes. Etiva. Death full and still, losing my mind. Ahí estaba Etiva con su Sleeping with the Fishes. Y acabamos ya con Crow, el último de los grupos que va a tocar en este Festival Música Sin Prejuicios en Oviedo. La lata de zinc el día 23 de este mes por 8 euritos. Crow se trata de un grupo vigués, rock experimental curiosísimo, muy raro y muy interesante. Vamos a escuchar una canción que se llama Worms, de su último, creo que es su último LP, el cuarto de 2014, se llama Pera, este LP. Y nada, pues disfruten de Crow. Para enlazar con el siguiente grupo, una de las últimas adquisiciones que he realizado, otros raritos de la clase, podríamos decir. Se trata de la banda canadiense No Means No, la banda de los hermanos Wright, Rob y John, que siempre han estado ahí. Una banda cuyo nombre es, como bien sabéis, un eslogan antiviolación allí en Norteamérica. Vamos a escuchar su octavo disco del 98, Dance of the Headless Bourgeois, ¿cómo se pronuncia? En castellano, El baile de la burguesía sin cabeza. Es un nombre evocador. pues yo qué sé, ¿qué decir de estos tíos? Inclasificables, iconoclastas, extraños. Podemos incluirlo dentro de esa onda zumbada que invadía la música norteamericana de los 80 y los 90, y donde podremos incluir a los Butthole Surfers, a los Primus, cada uno de su padre y de su madre, a los Melvins, a los Flaming Lips, pero todos ellos con ese punto marciano. Pues ahí podemos meter a los Nomis, no. Punk, hardcore, jazz, metal, psicodelia, lo que se les ponga por delante. Y la canción que vamos a escuchar, que se llama This Story Must Be Told, pues su nombre está clarísimo. Esto merece ser contado, merece ser escuchada esta canción. No Means No. He pushed her in the alley, and he tried to lay her low. He grabbed her in the dark, this story must be told. She looked him in the eye, and his blood it ran cold. She said, I know a little story, and this story must be told. But it's lies, lies, we never heard about it. Lies, lies, but we don't want to know. Lies, lies, we'll never listen, you're a dirty little liar. And we don't want to know, it's good for it. So with the stop, she shampooed with the chatter on the streets and all the stars. She licked him with her tongue and she tore him with a cross. He beat her and he begged her, but he could not make a stop. Nine times she bellied over him. Nine times before she rose, she ripped away his soul like he ripped away her clothes. She said, I know a little story. This story must be told. Of an empty sky, there she is. historia merece ser contada, decían los nomis, ¿no? Y esta canción merece ser escuchada muchas veces seguidas. Demasiado. Ahí estaban, nomis, ¿no? Y vamos a ir enfilando ya el plato fuerte del día, el plato principal, la entrevista a esos ilustres gallegos de Nave Nodriza. Y antes de ello, pues vamos a escuchar dos de los temas que componen el último EP que han compartido con Señora, Señor, Señora. Vamos a escuchar primero a Señora, Señor, Señora con su Bajo Control, a este dúo de A Coruña, este dúo de punk feroz, rápido y sucio. Según ellos, según su propio Bandcamp, dos pavos de A Coruña que tocan movidas guapas. Ya está. Y luego después a Nave Nodriza, Amor de Mierda, vamos a escuchar. Trío de A Coruña, garaje punk, cochino y guarrote, compuesto por Angelito al bajo, Víctor a la batería, también en Señora, Señor, Señora, y Álvaro Vicis a la guitarra. Edita este split John Colbiset. Escuchemos primero a Señora, Señor, Señora, y luego a Nave Nodriza. Pues ahí estábamos escuchando dos de los temas de este split entre Señora, Señor, Señora y Nave Nodriza. Por parte de los Señora, Bajo Control ha sonado, y por parte de Nave Nodriza, Amor de Mierda. Y al otro lado del teléfono, de los teléfonos, porque esto es un experimento que va hoy por primera vez en Rutas Enemigas a efectuarse, vamos a hablar con dos teléfonos a la vez, pues están allí en La Coruña, está la gente de Nave Nodriza. Angelito, bajo, ¿qué tal, Ángel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Víctor, bueno. batería. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Y bicis a la guitarra. Muy buenas. Hola, hola. Bueno, pues, ¿qué tal hace por allí? ¿Está lloviendo? Pues no llueve hoy, hace día de playa casi, pero hostia, con un frío que mata a soldados. Soldados alemanes. Bueno, pues ahí estaba el split este compartido que editó John Colbisett entre estos dos grupúsculos, Señora, Señor, Señora y Nave Rodriza. Y un split que ya lleva unos meses editado, si no me equivoco, abril del año pasado, ¿no? ¿El split? Sí. Pues, no, o sea, salió hace mucho menos, salió como hace un mes o así, o sea... Pero en el Bandcamp está puesto desde hace tiempo ya. Sí, se subió antes a internet, tal, pero físicamente hace poquito, ¿no? Según parece las cosas de las fábricas de vinilos y todo eso, que tienen que fabricar muchos discos de U2 y la de la República Checa, dichosa, ¿no? No sé de dónde será. Tiene que ser esa, seguro. Oye, un split que dos canciones por grupo. Y sobre todo un diseño artístico bastante llamativo, sobre todo la cara de Nave Nodriza. Explicárselo si puede ser un poco a la audiencia, que tiene su aquel, ¿no? Esa portada, ¿no? Bueno, es... Sí, bueno, el single era Amor de Mierda, el título, y pues lo que aparece en portada es un corazón hecho a partir de mierda. No, me parece, es un poco... Pero un corazón no de... Sí, fue, realmente fue hiperrealista, claro. Sí, fue una amiga, Laura, la que tuvo libertad creativa total y hizo las dos portadas. Y la verdad es que la idea del corazón ese putrefacto con las mosquitas ahí practicando el amor, pues está bastante bien. Oye, sí, que... debió de salir de una idea de mierda, claro. Oye, ¿qué tal se está dando este EP compartido? ¿Se está moviendo bien? Pues lo normal, no, tampoco... Da vueltas alrededor del plato y así. Aparte de su movimiento circular, ¿gira alrededor de la península ibérica lo suficiente? Que vosotros sepáis. Nosotros que sepamos... Tampoco hemos tenido tiempo a comprobarlo, ya te digo. Como lo hemos recibido hace un mes, o sea... A mí sí que me llegan noticias de sitios donde se puede comprar en gran parte del país. Físicamente me refiero, claro, no de pedirlo por internet ni nada. Pero vamos, no, tampoco estamos muy pendientes de eso nunca. O sea, estamos más a los directos y tal. Yo ya he echado el recado, pero todavía no lo tengo en la mano. El señor Alfonso todavía no me lo ha pasado. Está al caer, me ha dicho. Así que lo único que lo he escuchado por el Bandcamp. O sea, pero de verdad no lo he escuchado todavía. Luego va a sonar más fuerte, ¿eh? Ya te digo, seguro, siempre. Vamos, de hecho, siempre. El MP3 suena sin sustancia. No sé si estáis de acuerdo conmigo. No tiene cuerpo ninguno, vamos. Claro. Oye, como he dicho antes, este EP compartido con Señora, Señor, Señora, pues lo ha editado John Colbisett, ¿no? ¿Esta discográfica gallega? Sí, es de Coruña. Es muy muy primeriza, muy primigenia, lleva poco tiempo en el mercado. Uh-huh. Creo que nosotros, si no me equivoco, éramos la tercera referencia, sí. No sé si la tercera o la cuarta. Por ahí. Y bueno, la verdad es que pues se están currando ediciones, pues lo típico, vaya, de ediciones cortitas, con buena presentación y en 7 pulgadas. Sí, Fogbaum. Hemos compartido, pues están Fogbaum, Gamónides, los EPs de Bilbao. Sí. Son los grupos que han salido hasta ahora junto a nosotros. Nosotros somos la parte más radical. Sí, espídica. Eso es lo que iba a decir. Soy lo más espídico que hay ahí, sí. Sí, sí. Porque desde la psicodelia de Fogbaum hasta vosotros hay un buen techo. Oye, Angelito, esta es para ti. Muy bien. ¿Qué tal la aclimatación de un muchacho de La Mancha como tú allí en La Coruña? Bien, hombre, me vine con el tractor y ya fui asustando a la peña por... No, hombre, no sé, guay. A mí la ciudad me gusta mucho, es cómoda. Mi querida Toledo, como bien sabes, para ir de un barrio a otro necesitabas llegar casi a la luna, cajeros muy lejanos, etcétera. Pues aquí es todo lo contrario. Y luego, bueno, el clima, pues te haces... ¿Qué cojones? Yo, cuando llegué estuvo 40 días lloviendo de seguido, o sea que... Hostia, eso es una buena prueba de fuego, sí señor. Pero bueno, la temperatura es más suave, con lo cual se está bien. ¿Y la aclimatación al ambiente musical de allí, qué tal? Mejor todavía, ¿no? Sí, hombre, fenomenal. Eso ya sabes que yo me aclimato rápido a la noche y a... Pero allí hay guarreo... A la farándula. Allí hay guarreo del que te gusta, además, ¿no? Claro. Aparte de tu nave nodriza y de bandas hermanas como Señora, Señor, Señora, ¿nos puedes contar alguna más que haya por allí que merezca la pena conocer? Hombre, pues... No sé. Está aquí Víctor haciéndome gestos que no lo entiendo, si quiere apuntar algo que tal. Sí, hay sí. Muchas movidas que... Lo que hay es muchas bandas y mucha... o sea, hay bastantes sitios donde tocar... Y creo que hay demasiada oferta, muchas veces. Al final, en verano, te plantas en que hay tres festivales en cada pueblecito de muy pocos habitantes, casi hay un festival. Y eso hace que a lo mejor la gente se sature y no vaya tanta gente a los conciertos. Pero bueno, sí que hay una escena maja. A mí, por ejemplo, me gustan mucho Arabian Evil, de Carballo. Dilo, Víctor. No, de Carballo, estaba matizando. Ah, vale, vale. Te vi dudar. Arabian Evil de Carballo, Yao Tomba, el siempre polifacético de Israel, Indy, que estuvo en Tumbitas. Uh-huh. Sí, en Vigo también, la gente se ha... Los Southbound, que también ya los nombraste. Sí, hay cosas. Y hay diversidad también. No sé, también se me ocurren los Blind Crowds, que hacen un blues punk reciente bastante... y los grandísimos triunfadores Terbutalina, que van arrasando por todas las fiestas de los pueblos gallegos, y eso mola mil. Pues sí, hay unos buenos cuantos nombres, ya algunos los conozco, como estos chicos de Carballo que han mentado, pero vamos, de Brick Cloud y Terbutalina... Tienen una mezcla de siniestro total sí. Con tecladito garajero que pega bastante. Eso sí que los he escuchado, y a los Blink Cloud también, que me flipan bastante, ni Guadalupe Plata ni hostia. Miembro. Igual que en el caso de Señora y Nave Nodriza, comparten batería, Diego. Oye, pasamos a hablar ya un poquito de vuestro próximo nuevo LP flamante, Apesta se va a llamar, ¿no? Sí, en principio sí. ¿También los han sacado la gente de John Colby? No. Cambiamos de equipo, pero no cambiamos de ciudad. Uh-huh. Y cambiamos a Grabaciones de Impacto, que pues es un sello que casi todo lo que ha sacado es australiano, se va más por esos derroteros del rock, punk rock australiano y movidas así. Y bueno, pues la verdad es que es un lujazo trabajar con Rulo, que ya nos escuchará, porque te pone todo realmente fácil. Y nada, fuimos a grabar 13 temas con Mike Mariconda de The Big Dog y tal. Mira qué bien. Sí. Y nada, estamos ya que deseando que la fábrica nos devuelva a nuestro pequeñín. ¿No hay fecha todavía? Sí, en principio creemos que como muy tarde, mediados de mayo estará. Ajá. Pero, o sea, no hay fecha concreta, pero más o menos. Queremos lanzar un single con apoyo visual. Bueno, tenemos muchas cosas ahí en mente. Oye, una pregunta sobre los contenidos de esta Apesta que está por llegar. ¿Mantenéis el tono que tenéis hasta ahora? O por ejemplo, ¿metéis más otro tipo de sonidos? Como por ejemplo en el Split hay una canción que me llama la atención porque la veo bastante distinta, Gente Muerta. ¿Cuál es de las dos tendencias, por así decirlo, o si no, si estaréis de acuerdo conmigo, es la que se lleva el gato al agua en este próximo LP? Yo creo que ambas, la verdad, o sea, quizá el rollo ese mazasaco sigue, pero también hay algunos temas que bajan un poco las revoluciones, pero no sé si... Realmente el tono sarcástico sobre el amor o... o bueno, la sociedad, claro, eso sigue, las guitarras afiladas eso es siguen más el tema, ¿no? Los temas a dolor. Sí que son, pero quizá los sonidos sí que pueda haber algo más y luego el novedoso. Sonido, yo creo que se podría decir que sin que suene pretencioso ni nada así, que podemos recorrer un mogollón de facetas del punk rock, por así decirlo. Tenemos desde temas más, pues eso, más punk rock australiano, más pero rock sí, and roll. Otro más ochentero. Otro más ochentero, o sea... Estamos investigando nuevos sonidos. Eso queda mejor, es una respuesta muchísimo elaborada. Oye, bueno, ahí está Víctor, pues ya le voy a preguntar por señora, señor, señora, ya que hemos tenido, ya nos habéis informado un poquito de los próximos... De las próximas... aquí a hablar de mi libro. ¿Qué es lo que tiene señora, señor, señora, entre manos? Yo he visto que vais, he visto en Facebook que vais a grabar un nuevo videoclip de este disco, del sí. Compartido, sí. Que no sé de qué pues canción es. Eso, pues nada, estamos dándole vueltas a lo del vídeo y nada, hay algún concierto ahora, febrero, tal, estamos, creo que hay algo cerrado, tampoco sé exactamente cuándo, pues tendría que, podría habérmelo mirado. Y nada, seguir, es, o sea... Pero no hay ninguna grabación en cerca. No, pues por ahora no. O sea, salió el disco hace un año y poco, creo, o mucho. Y el split y ahora, pues, hombre, sí, en mente está ya... Ahí estamos componiendo y tal para un tercer disco, pero no hay... Aún no sabemos cuándo lo vamos a grabar, nada. Uh-huh. Oye, ya que ha salido el tema de los videoclips, la cuestión es que le doy bastante importancia a esto, ¿no? Además, vuestros vídeos son la hostia. El último, uno de los últimos que habéis puesto por ahí por Facebook, el de Chica Joven, es espectacular. Pues sí, ya tenía algún tiempo. Joder, pero no lo había visto nunca, macho. Sí, los hemos subido a Facebook. La verdad que se le disfruta mucho. Sí, hombre, importancia. La verdad es que tuvimos suerte porque teníamos gente alrededor que hacía este tipo de cosas y nada, y siempre apoyar, ¿no? Yo qué sé, hay muchísima gente que tira de YouTube para escuchar música también. Uh-huh. y con un vídeo pues yo qué sé, llegas más. Uh-huh. No sé, y aparte que nos mola el rollo, le das otro color, está claro. Oye, ¿qué bolos tenéis previstos? ¿Tanto de los señora como de Nave de Nodriza? O, porque el otro día hablando con Angelito, joder, no sé si puedo confirmarlo, no sé qué. ¿Ya el secretismo se ha acabado o no? ¿O todavía no sabéis si confirmarlos? Nosotros, la idea es presentar a Pesta a Dolor. Uh-huh. Y nada, de momento hemos anunciado unas fechas de marzo, que ya son fijas, que vamos a Madrid a Get Mad, junto a Tuber Pangea y Majalo, vamos a Valencia junto a nuestros amadísimos amantes Power Balance, que creemos que es la banda más molona y que más repercusión debería tener este país. Luego tocamos con Roller Coaster Kill, Fiestas Monasterio, con Brass Bass, en mi pueblo, Daimiel, hola Daimiel, y en Albacete parece ser que también. Y nada, tenemos varias cosillas, festivales, tal, que de momento tenemos que conservar en nuestra lata de conservas. No hay mucho más cerrado. ¿Por Toledo no venís todavía? Pues Toledo siempre apetece, entonces en cuanto... Acabaremos yendo, sí. Es que estamos trabajando ahora porque vamos a ponernos a partir de marzo a rodar por uh-huh. todo lo que podamos. Entonces Toledo seguro que caerá. Uh-huh. Más estando por allí Alfonsisto, ya ves. Ya sabes tú que ofrece sus piernas y su casa todas las bandas. Todo él, se ofrece todo él entero. Y señora, que ¿tenéis alguna cosa ahí en vistas? ¿Algún concierto interesante a la vuelta de la esquina? En Santiago tocamos en breve, ahora a principios de febrero, luego... Y así cerrado ya completamente no tenemos nada más, pero hay alguna fecha más que iremos anunciando en cuanto estén cerradas. Uh-huh. Vale. Y que estamos a principios de año, ¿no? Podemos todavía estáis en ello, ¿no? Claro. Bueno, pues cuando pase el frío empezamos a tocar. Pues nada, esperaremos noticias vuestras, siempre nos enteraremos de vuestros movimientos. Claro. Pues nada, esto se ha acabado, esta entrevista. Vamos a poner, como he dicho, otro par... Espera, dime. Te paso el teléfono y le haces una pregunta al bici, de lo que sea. Joder, que está bien hablado. Aunque sea que como está, toma, te lo paso. Venga, saluda, bici. Hola, bici. ¿Algo que añadir? Hola. Buenas. Hola, Toledo. No tiene nada que añadir a lo que... Se acaba de meter un buco y está ahí todo aplastado en el sofá. Es lo que tiene el opio, a mí. Es el buen opio, además, supongo. Pues no lo sé. No. Acaba de venir del poblado, pero... Todavía no lo habéis catado vosotros, ¿no? Bueno, bici, si no me dicen nada, despido de esta entrevista. Estoy rodeado de gente. Estoy con dos personajes ya bastante importantes. Entonces no hace falta. No hay mucho más que apuntar. No hace falta nada más que añadir, ¿no? Tú simplemente contemplativo. Sí, yo mantengo un poco de más. Haces bien. Bueno, gente, pues nada más. Esto se ha acabado. Ahora vamos a poner gente muerta de vosotros, de los naves, y juja de señora, y tiramos para adelante con lo que falta de programa. Muchas vieja gracias. Del Corte Inglés y Chimo Bayo. ¿Eh? Chao. Vieja del Corte Inglés y Chimo Bayo. Chao. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Gente muerta en Ave Nodriza y juja de señora, señor, señora. O como ellos han dicho, viajar del Corte Inglés y Chimo Bayo. Bueno, Otra adquisición nueva, reciente. Un disco que había escuchado pero que no tenía físicamente. Se trata de el Killed by Death, el número uno. El primero de la serie de recopilaciones de Punk Rar 1 de finales de los 70 y principios de los 80, que en los 80 Red Room Records empezó a publicar los cuatro primeros en el mismo año, 1989, y luego a partir de ahí otros editoriales, follón de numeraciones raras, algunas de muy dudoso origen, etcétera, etcétera. Pero bueno, los cuatro primeros son los, por así decirlo, los importantes, ¿no? Vamos a escuchar dos temas de este recopilatorio. Uno es de Mad, I Hate Music, del año 78, una gambarrada total de un grupo bastante maníaco. Solo hay que ver la portada de un single, creo que es, que viene en la contra del recopilatorio, donde se ve el jeromo de un tío al cual están sacando el ojo con una cucharilla. Y aparte de este punto maníaco y demente, pues unos shows que tenían bastante repletos de strippers masculinos, que tenían que ser bastante dignos de ver. Además, añadí como curiosidad que uno de sus miembros, Julian Grinsmack, algo así, Julian Grinsmack, joder, de origen eslavo, parece, pues tocó la guitarra en un breve periodo en los Cramps, en el año 80, un par de meses. Bueno, vamos a escuchar a Mad. Odio la música. I hate music. I hate music. He hates music. She hates music. We hate music. De la música, me encanta el ruido. Sí, señor. Mad, I Hate Music. Y de este disco, de este recopilatorio Kill by Death, volumen number one, vamos a poner otro tema de un grupo llamado The Dogs. Un directo, Slash Your Face, partirte la cara, creo que significa. Y es lo que hace este tema, o sea, te la parte directamente. Era un grupo que era demasiado punks para los rockers, demasiado rockers para los punks. Aparecieron en Lansing, Michigan, en 1969, en la época gorda de la música de Detroit, ¿no? En su momento álgido, y se marcharon a Los Ángeles en 1976 y sacaron esta canción, entre otras, y y la verdad es que es un zapatillazo de cuidado. The Dogs, Slash Your Face. Slash Your Face de los Dogs. Uf, qué barbaridad. Sí, señor. Vamos con otra compra reciente. Un disco que tenía un montón de ganas de tener. Y por fin lo tengo. De uno de los mejores. Pues uno de los mejores discos de Hardcore Punk de los últimos 5 años, tranquilamente. Vienen de Mallorca. Como Trance, otra de mis bandas preferidas. De hecho, aquí está, pues, gente de Trance. Se llaman Aspirina Infantil. El disco se llama El Reino de la Estupidez, del año 2013, y vamos a escuchar 2 canciones. La primera, muy la perrera, Es tu futuro, y luego la siguiente, Si tropiezo, que es muy Trance, la verdad, con esas letras y tiene ese punto, ¿no? Bueno, creo que ya no existen, a lo mejor me equivoco, pero como nunca nadie me me rebate en los foros, en las redes, en los blogs, etcétera, pues digo lo que me sale a la polla y a lo mejor la cago, pero nadie dice nada. Pues no sé, creo que ya no existe la aspirina infantil, una pena, pero bueno, aquí está este disco, por ejemplo, y vamos con él. Primero es Tu futuro y luego Si tropiezo, Aspirina infantil. Infantil, sí señor, con esos dos temas, Es tu futuro y Si tropiezo. Y de Mallorca, pues volvemos aquí a Toledo para hablar de un sarao que se está montando aquí el señor Alfonso, de cuidado, una movida gorda, gorda, gorda. El quinto aniversario del Monasterio de Cultura, del 11 al 14 de febrero, aquí en Toledo, mucho follón. El día 11, jueves, Ordesa en el Internacional, gratis, a partir de las 8. Luego, además, hay exposiciones en el propio Internacional, en el Lúpulo y en el Rincón de la Sierpe. El día 12, viernes, tocan en la Sala Times a partir de las 8:30, Córcega, La moto de Fernán y Camión, y Pinchada. El día 13, en el Crowdfunding, a partir de la 1 de la tarde, el sábado, tocan Paisana, Titular Mats, Jauners, Juana Chicharro, Ulises Lima, Ángel y Cristo, Terrier y The Government. Estos dos días, el día 12 y el 13, si vas un día solo, 6 pavos. Si vas los dos días y pillas el bono, 10. Te ahorras un par de babitos. Y luego el 14, hay una sesión Bermú que a fecha de... Vamos, la última vez que he mirado yo en internet a ver cómo estaba el programa de festejos, todavía estaba por confirmar. No lo sé si habrá puesto algo ya Alfonso o no. Pues ahí está. Eso es. Un buen follón. Vamos a escuchar dos temas de... Vamos a escuchar a dos grupos de los que van a sonar en estos conciertos del quinto aniversario del Monasterio de Cultura. Uno de ellos toca el día 12, el viernes, en el Times. Se llaman Camión. Es un trío de Benidorm, punk rock a tocimbel. Y vamos a escuchar temita de su EP de finales del 2015, en el que está incluido este Grams of Slays. We'll be right back. y vamos a por otro de camión. En este caso se llama Arigato Saqueta. Una hostia contra el muro es esta música, sí señor. Bueno, y vamos a escuchar otro tema más de los incluidos en este festivalazo de quinto aniversario del Monasterio de Cultura, en este caso uno de los que tocan el sábado en el crowdfunding, que yo creo que a mí me flipan bastante y puede ser que sea uno de esos momentos álgidos de la noche. Se llaman Jauners, vienen de Salamanca, son un dúo. Mezclan, pues lo que sé, garaje, pop, indie. Vamos a escuchar un tema muy british, Find a Way to Stay, de su cassette Ditzy, de finales del año pasado, editada por Monasterio y por otros sellos. Y nada, valorarlo por vosotros mismos. A mí me parece un grupazo, la verdad. Se llaman Jauners. Vamos a escucharlos. Ahí estaban Jauners, incluidos en este quinto aniversario del Monasterio de Cultura. Recordar, el del 11 al 14 de febrero, jueves, Ordesa en el Inter. Exposiciones en Inter, Lúpulo y el Rincón de la Sierpe. El 12 en The Times, Córcega, la moto de Fernan y Camión. El 13 en The Crowdfunding, Paisana, titular más, Jauners, Juana Chicharro, Ulises Lima, Ángel y Cristo, Terrier y The Government. Y el 14 una sesión Bermú, que todavía no sabemos a quién rutas enemigas, lugar ni hora. Bueno, ahí estamos. Vamos con otro festival, que hoy vamos a anunciar unos cuantos de ellos. Y seguimos ampliando círculos. Antes nos hemos ido a Oviedo, ahora nos vamos a ir a Guadalajara. Se trata del tercer festival de rock La Pública Te Necesita, organizado por la Asamblea Docente de Guadalajara. Un festival que se va a celebrar en la Sala Óxido de Guadalajara el día 29 de enero a partir de las 9:30 por 5 euritos. Podréis disfrutar, los que estéis cerca y vayáis, de los grupos 16 toneladas, Arg, Pelús, Mesas y Gafas, de Mahans y de Algo Huele a Podrido en Dinamarca. Lo recaudado, todo ello, irá para financiar pues las luchas de esta Asamblea Docente de Guadalajara, que falta hace autogestionarse y no depender de ni partido ni hostia. Vamos a poner un par de temas de uno de los grupos que van a participar en este tercer festival de rock, La Pública Te Necesita. Se trata de Mesas y Gafas. Y vamos a escuchar dos temas de un directo grabado en un anterior festival La Pública Te Necesita. Parece ser que son asiduos estos chicos. Vamos a escuchar primero, bueno, vamos a escuchar los dos seguidos porque el segundo muy corto y ya está. Se trata de Filtro de Batería y P-Boys, Mesas y Gafas. Abrupto de 30 segundos, 30 y poco. Se trata de Mesas y Gafas, uno de los grupos que va a participar en el tercer festival de rock La Pública Te Necesita, organizado por la Asamblea Docente de Guadalajara en la Sala Óxido de Guadalajara el día 29 a las 9:30 por 5 euritos. Pasamos a otro, aquí en Toledo otra vez. El día 31 de enero, a las 12 de la mañana, en The Times, 3 euros, los menores de 3 años gratis. Se trata del primer aniversario de Balan Bambú Fest. Nosotros nos congratulamos Bueno, pues eso. Nosotros nos celebramos su primer aniversario y vamos a decir, vamos a ver qué es lo que tienen. Más o menos es parecido a la única vez que he ido yo allí al Times, a un festival del Balan Bambú. Primero una actuación de sombras chinescas, en este caso va a ser los músicos de Bremen. Y luego después, pues un concierto de... Aquella vez fue Rao Pau, esta vez pues es El Hombre Orquestado o One Hand Man's Band. Blues cacharrero y puncoso a cargo de Nacho de Islas Marshall en solitario. Vamos a poner, para despedir el programa, ya uno de los temas de un EP del 2011 que podéis escuchar en su Bandcamp. Se trata de la versión de los Stooges, TBI, y nada más. Vuelvo a recordarlo, primer aniversario de Balan Bambú Fest, el 31 de enero a las 12 de la mañana, The Times, en el polígono, en el paseo Federico García Lorca. 3 euritos, menores de 3 años, gratis. One Hand Man's Band y los músicos de Bremen en el Teatro de Sombras Chinescas. Nada más, eso es todo. La semana que viene otro programa de Rutas Enemigas. Esperamos tener por aquí a todos los colaboradores al completo. Creo que vamos a poder conseguirlo esta vez. A Elena y sus versiones, al Diablo sobre Ruedas y a Paloma con una entrevista a un grupo de por ahí, de los madriles. Cruzo los dedos que no salga nada mal. Ahí os quedáis con El Hombre Orquestado, One Hand Man's Band, TBI. Lord.